Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 10 de marzo de 2018. El papel de la mayordomía. Sábado 3 de marzo. Para memorizar. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Debido a la profundidad y la extensión de la mayordomía, es fácil perderse en la visión de conjunto, obstruida por tangentes y desbordada por su enormidad. La mayordomía es sencilla, pero a la vez compleja, y por lo tanto se la puede malinterpretar fácilmente. Sin embargo, ni el cristiano ni la iglesia pueden existir o funcionar sin ella. Ser cristiano es también ser un buen mayordomo. Comillas, no es una teoría ni una filosofía, sino un programa de trabajo. En verdad, es la ley de la vida cristiana. Es necesaria para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. No es simplemente una cuestión de asentimiento mental, sino que es un acto de la voluntad y una transacción definitiva y decisiva que afecta todo el perímetro de la vida. L. E. Fromm, La mayordomía, en más amplio su aspecto. Página 5. ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales de lo que implica ser un mayordomo cristiano? Esta semana analizaremos aún más el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana. No obstante, lo haremos mediante una interesante analogía: la rueda de un carro.